casi han pasado desde que el desenterrador empezara 16 años y 14 desde que la grabación que vamos a remasterizar, bueno, más bien regrabar en el día de hoy, tuviera lugar. Olvidado en las más profundas bóvedas de los archivos del desenterrador, acaba de ser desenterrado, nunca mejor dicho, un programa grabado el 2 de febrero de 2007, en la segunda temporada del desenterrador, en el que se nota claramente que estaba empezando en esto en la radio, aunque ya tenía su título de periodismo y todo lo que quieras, no había hecho mucha radio en la carrera y la Irola fue... Irola Irratia fue el lugar en el que se bregó y aprendió los elementos básicos de la locución radiofónica. La cuestión es que es un programa, como digo, de una era en la que tenía siempre invitados de público, en vez de entrevistados venía gente como a escuchar y a conversar a veces, aunque generalmente eran más convidados de piedra, y era bastante curioso su evolución, la evolución de cómo el programa, las canciones sonaban. Cuando escuchas el original te das cuenta de cómo dos fuerzas en aquel momento opuestas tiraban del desenterrador, una hacia el metal, concretamente el thrash, el death, el doom y el post-metal, y otra a sonidos más asumibles como el Britpop, el shoegazing o la electrónica IDM. Los invitados que suelen venir al programa, un grupo de queridísimos amigos, que les saludo desde aquí, Paste, Currus, Ocha y Manolete, generalmente eran ellos cuatro, que hacían las veces de público en directo, siempre tiraban hacia la macarrada, pero los instintos de un servidor siempre hacia el shoegazing, la psicodelia y el IDM. Cualquiera que vea la evolución en las emisiones puede dar fe de que nos hemos ablandado desde entonces hasta ahora, o hemos madurado, como se quiera ver, pero conviene acordarse de dónde venimos. Por ello, por primera vez en la historia de este programa, se hará hoy un remake sin público de aquella emisión histórica desde la perspectiva de los 14 años que han pasado. Todos los grupos que sonaron siguen siendo en mayor o menor medida favoritos del programa, aunque hay alguna sorpresa en el listado. Una vez que conseguí entresacar todas las canciones que sonaron, que incluso me sorprendieron a mí cuando escuché este programa. Y bueno, pues los típicos elementos de los comienzos de desenterradores, voces saturadas, volúmenes mal calculados, todo está ahí. Es un programa que voy a subir a tanto a irolaratia.org como a archive.org, más que nada porque hay ahí una especie de referente. Y es gracioso, como lo he comentado antes, eso, cómo intentaba dirigirme hacia el post-punk y el shoegazing, pero el público está todo el rato ahí presionando y al final, poco a poco, el programa se dirige hacia ahí. Disfrutad si os gusta el desenterrador, si os gusta la radio libre, porque esto que vais a escuchar es un remake de los comienzos de un programa que lleva, como he comentado al principio, 16 años con vosotros. Y la primera banda que va a sonar es una banda que, bueno, descubriera el desenterrador en el año 95, porque toca en un festival, el primero al que fue, el Reading, en el Reino Unido, pero no fue hasta principios del 2000 que le empezó a pinchar el Britpop en general, y sobre todo este grupo, que es un heredero perfecto de los Smiths, con un toque de guitarra más denso, que yo creo que tiene algo de querencia de shoegazing. Se llaman Gene, se separaron hace tiempo ya, es una pena, y suenan tal que así. La canción, por cierto, es Where Are They Now. Tied to the winter, Así sonaban, suenan y sonarán Jean, siempre una banda de Britpop de las más queridas por el Desenterrador, que entonces como ahora siguen siendo una de sus favoritas. Y ahora vamos a pasar a una banda que, bueno, está un poco más olvidada quizás. Se trata de Serafín, un grupo que tengo que mirar porque es que hace tanto ya, son de Londres. Y bueno, es una banda de noise rock, rock alternativo como me llamaban entonces, que se formó en el 2000. Y que la razón por la que el Desenterrador los tenía en su radar era porque el bajista de Catherine Wheel, otra banda de shoegazing, pues militó en su formación y en el primer disco de la banda. Luego ya no estuvo más y la banda en el 2017 sacó otro disco y luego se disolvió en el Éter. Y estas bandas que, bueno, que existen en su momento y que si no les pillas, pues puede que nunca las vayas a volver a encontrar. Aunque ahora, con la saturación de internet y la cantidad de información, nunca lo sabes. Lo mismo te los encuentras ahí al lado que no los ves nunca más, porque la intoxicación produce ese doble efecto, por un lado, de ponerte mucha más información a tu disposición, pero también oscurece cosas, porque la intoxicación generalmente no suele ser información muy útil. En cualquier caso, os voy a dejar con esto Serafín, que tenían en su momento, cuando por lo menos sacaron este disco, a Ben Ellis de los Catherine Wheel. Tengo que comprobarlo, no va a ser que esta canción sea del segundo disco, en cuyo caso no tenían a Ben Ellis. Sí, sí señor, no me he equivocado. Del 2002, la canción se llama Numerical y suena tal que así. Must accept progression, losing the depression. front of me. White line space, no subtlety. Strike no timeless thinking of me and mine and Wallace. ¿Qué es eso? Pues es una ciudad inglesa. En la zona de Liverpool, más o menos, para que os hagáis una idea. ¿Y por qué menciono esta banda? Bueno, este lugar, porque hay una banda llamada The Burr Radleys que sacó un disco llamado. Tengo que mirarlo aquí porque. Everything is Alright Forever, en el año 92. Y se vieron asociados, este es a su tercer disco ya, pero se vieron asociados con la escena shoegazing, esa escena a la que el Desenterrador ha dedicado ya varios programas, que es una escena, pues eso, que cogía el pop rock, bueno, una escena no, unas bandas que cogían el pop rock de distinta factura, más guitarrero o menos guitarrero en origen, más psicodélico o menos psicodélico, y lo llenaban con una bola de distorsión y de pedales que al Desenterrador, desde el mismo año 2000 y en adelante y hasta la actualidad, le emocionó en demasía. La cuestión es que esta banda no es famosa por la canción que va a sonar ni por el disco al que pertenece. Es famosa porque sacó un disco en el año 95 que se llamaba Wake Up Boo o algo así, me parece. Eso, Wake Up se llamaba y la canción se llamaba Wake Up Boo. Y bueno, es una canción pues de Britpop muy facilón, que yo creo que fue lo que se hicieron hacer ya cuando vieron que el shoegazing no tenía mucha popularidad en la prensa británica y se lanzaron al pop más facilón y comercial y tuvieron éxito durante un tiempo. Luego lo que pasa es que, si no me equivoco, eso, sacaron un par de discos más y fuera, y desaparecieron. Yo, como fan del shoegazing y no muy fan del pop comercial en la mayoría de los casos, no siempre, pues me quedo con esa etapa primigenia, primitiva y ruidosa a la que pertenece este disco llamado Everything is Alright Forever del 92, como no, en el sello, si no me equivoco, The Creation, sí señor, el sello por antonomasia de este estilo, y la canción que va a sonar que se llama Memory Babe. Así que bueno, disfrutar con los Burr Radleys en este remake del primer programa que existe grabado El Desenterrador, que se emitió originalmente el 2 de febrero del 2007. Así sonaban Burr Rattlis, como he dicho, muy shoegazers, pero la verdad es que es una banda que tengo que catar con un poco más de detenimiento esa época shoegazer de sus primeros discos, porque tiene un punto muy interesante. En cualquier caso, pues bueno, vamos a seguir con el programa, vamos a seguir por ahora, nos mantenemos dentro de los límites del pop rock, con una banda de Brooklyn llamada The Big Sleep, formada por tres músicos: Sonia Balcandani, Dani Barría, que tocan bajo y voz y guitarra y voz respectivamente, y el batería, o la batería, porque Gabe es un nombre de hombre y de mujer, no sé cuál de los dos será. Y la cuestión es que, bueno, es una banda que empezó y desarrolló su carrera hasta donde yo sé, entre el 2013 y el 2012. No se han separado, pero no han sacado nada desde el 2012. Y pues navegan un poco entre la psicodelia heavy del heavy rock de Black Sabbath y el shoegazing, y la verdad es que es una combinación que al desenterrador le conquistó desde que escuchara su primer disco, si no me equivoco, es el que del que vais a escuchar una canción, que se llama New Strings, aunque desde entonces, desde que hiciera el programa el 2007 y hasta la actualidad, han sacado dos discos más, pero como digo, el 2012 vio su último lanzamiento. Y bueno, poco más puedo decir, que el disco fue publicado en la compañía French Kiss en 19 de septiembre y que suena maravillosamente, desde luego, en mi opinión. Como digo, The Big Sleep, New Strings. We'll be right back. La cuestión es que, por ejemplo, es lo que me está gustando de esta especie de viaje en el tiempo, este regrabar un programa preexistente y ver lo que yo escuchaba hace 14 años, le sitúa a uno en una perspectiva curiosa, porque como he dicho al principio del programa, hay bandas que me siguen gustando tanto como entonces y otras bandas que ni me acordaba que me gustaban o que existían. Pero la que viene ahora, por cierto, un comentario sobre The Big Sleep. Sí que es verdad que son más instrumentales de lo que yo recordaba, pero yo creo que su último disco de estudio, que es el que tengo yo más escuchado, del 2012, tiene muchas más voces. En cualquier caso, me encanta. Ahora vamos a un clásico, El Desenterrador. Desde que empezó el programa hasta la actualidad ha sonado minimísimo una vez al año, pero yo diría que unas cuantas al año como costumbre. Son The Chameleons, la banda de Manchester, máximos exponentes del post-punk, heredero de los comienzos de The Cure, pero con la melodía, ¿cómo se podría decir? Con la melodía de The Sound, por decirlo de alguna manera. Yo creo que se podrían poner entre esos dos bandas. Unos juegos de guitarra espectaculares. Yo creo que tienen algo que ver con el shoegazing también, porque como ellos, pocas bandas en la época crearon una atmósfera tan buena. Y luego la batería, que suena muy marcial a lo Joy Division. Tenían los ingredientes todos perfectos, pero no ficharon por multinacional, etcétera, pero no triunfaron como se merecieron. Y es una verdadera pena, porque de verdad digo que si eres fan del rock, pop rock ochentero inglés y del post-punk, es una banda esencial. Lo era ya entonces, en el 2007, y lo es todavía en el 2021. Y esta canción llamada Monkeyland, que habrá sonado infinidad de veces en el programa, más que ninguna, que proviene de su disco debut, aunque ya tenían singles y ya habían publicado cosas, Script of the Bridge, publicado el 8 de agosto de 1983, hace la friolera de... Joder, madre mía, qué pasada. 28 años, que se dice pronto. Y hace 28 años una banda sonaba tan atemporal como, para mí, como lo he dicho muchas veces, una de las mejores bandas nacidas en el Reino Unido. The Chameleons, Monkeyland. Beyond this confusion. Y ahora nos encontramos con un pequeño anacronismo, un pequeño error que ha sido probablemente a la hora de extraer las canciones y los títulos del programa que grabara allá por el 2007, porque la canción que iba a poner es de un disco publicado, Years of Refusal, de Morrissey, el cantante de los Smiths, en el 2009. La cuestión es que el resto de las canciones todas coinciden con haber sido publicadas antes de 2007, pero esta en concreto no, yo creo que es porque la he cogido mal, así que voy a cambiar. Y voy a poner la que debería de ser por época. Y es una canción llamada You Have Killed Me, del disco que sí sacó en el año 2006, previo a la grabación de este programa que estoy rehaciendo. Se llama You Have Killed Me, del disco Ringleader of Tormentors, que para mí es uno de los más flojos del regreso de Morrissey, porque es como un poco cargante. Y es el último en el que Alan White, guitarrista y colaborador de Morrissey prácticamente desde sus inicios, participó directamente. En el siguiente disco hay canciones que escribió él, pero no. Me he leído en varios sitios. La cuestión es que pues, Morrissey le dio un parrus mental y decidió no contar más con él. Le sustituyó por un tal Jesse Tobias. Y bueno, a mí parece que en cuanto a guitarra se refiere, perdió mucho. Pero esta canción, de todas maneras, es un temazo. Lo que estáis oyendo ahí de fondo es la que yo creía que iba a poner, porque es que estaba todo liado. Creía que era una canción de este disco del 2006, pero es del siguiente, del 2009. Así que para que la cronología tenga sentido, voy a poner una canción, como he dicho, del año 2006, de este disco llamado Ringleader of Tormentors, segundo del regreso de Morrissey tras el anterior You Are the Curry, que anteriormente le tuvo 7 años en dique seco, y la verdad es que fue una época deliciosa para los fans de Smiths, porque volvió con el disco You Are the Curry, un discazo. Hizo un directo al que estuve yo y casi le quemamos vivo porque se piró antes de terminar, en medio tocando a más una, o sea, en medio de una canción de los Smiths, después de chuparnos un tour de canciones de lo que fuera este disco del que vais a escuchar una canción. Pero bueno, esa es mi única experiencia con Morrissey en directo, pero tampoco te los puedo esperar de otra manera. Hay ciertos artistas que es un 50%. En cualquier caso, siguiendo la cronología, respetando el año en el que este programa fue grabado originalmente, os voy a poner una canción del 2006 de Morrissey llamada You Have Killed Me. Con vosotros, Moss. Signore e signori, è con grande piacere che vi presentiamo un ospite davvero speciale, Morrissey! Pasolini is me. Acatoni you'll be. nothing entered me till you came with the key, and you did your best, but as I live and breathe, you have killed me, you have killed me. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Piazza Cavour, seguimos con el programa y bueno, como habéis comprobado, seguimos respetando la cronología, pero bueno, estoy dándome cuenta que, mirando un poco los discos que están sonando, que no me sorprendería que en algunos casos que la fecha estuviera mal, la fecha de grabación del programa, porque la canción que vamos a escuchar ahora pertenece a un disco grabado, publicado el 8 de agosto de 2007, y este programa es del 2 de febrero. También es verdad que es una canción que yo creo que estaba previamente en un split que grabaron, habrá que mirar, la canción se llama igual que el disco, Souvenirs de Otro Monde, o como se pronuncia en francés, Souvenirs de Otro Mundo. Es black metal hecho en Francia, pero desde el primer momento se le veía claramente que al señor que manda en esta banda le gustaba mucho el shoegazing. Y yo creo que fue el comienzo, si no de los primeros, de los más exitosas mezclas de black metal y shoegazing que se puede hacer, porque la atmósfera del shoegazing con las distorsiones y la atmósfera que se crea con el black metal tienen cierto paralelismo. Y pocos lo han hecho mejor que ellos. A Galok, desde Estados Unidos, quizás son otros, pero suena por lo menos así de bien. Es como black metal, pero mucho más amigable. Alcest. Y nos vamos a Chester, cerca de la frontera, en Cheshire, cerca de la frontera con Gales, en Inglaterra. Y nos vamos al año 1997, cuando el Britpop estaba en su momento álgido, cuando bandas del Reino Unido salían por el, como debajo de las piedras, y era muy encima como si de repente el mundo redescubriera que en el Reino Unido se hacía pop, cuando bueno, está bien claro, si a uno le gustan los Beatles, que eso llevaba ocurriendo más de 30 años. La cuestión es que muchas bandas tuvieron éxito, y fue breve ese éxito, y una de ellas fueron Manson, que como digo son de Chester, y que sacaron este disco debut llamado Attack of the Grey Lantern, que era un disco que iba a ser un disco conceptual sobre un pueblecito bucólico en el que todo el mundo tenía básicamente, eran degenerado, y llegaba este hombre, el Grey Lantern, y ponía a todo el mundo en su lugar. Al final dice que se quedó sin ideas y no terminó el concepto, con lo que es un mitad disco conceptual, mitad disco estafa, dice su líder, Paul Draper, que es un cachondo, la verdad. Y como anécdota puedo contar que poco después, no sé si fue el año 2000 o cuándo, vinieron Manic Street Preachers a tocar a Bilbao. Tocaron en el Anchoqui, y fue un concierto que tuvo muchas consecuencias. Primero porque había casi 1.100 personas. Provocó que les cerraran el garito casi un año porque habían superado el aforo con creces. Yo que estuve ahí dentro puedo afirmar que fue absolutamente increíble y un milagro que no pasara nada. Y ahora cuando estamos con lo de la distancia social, uno piensa y dice, joder, madre mía, cómo han cambiado las cosas. En cualquier caso, una canción que fue número uno, además del disco en el Reino Unido, y que fue muy conocida yo creo que en todo el mundo, es esta de Wide Open Space, que se hizo todavía más conocida en las pistas de baile cuando Paul Oakenfold hizo una remezcla que está de puta madre también. En cualquier caso, es un temazo. Y por cierto, Manic Street Preachers estuvieron súper bien, pero Manson, menudo bolazo dieron. De esos que se te acuerda, no puedes, hombre, fue hace exactamente 20 años, con lo que uno no puede destacar. Pero tengo un recuerdo de verles y alucinar, y apenas conocía su discografía. En cualquier caso, os dejo pues con Manson. Yeah. Ese final tan bucólico termina esta canción llamada Wide Open Space de Mansoon. Y ahora vamos hacia Estados Unidos. Y bueno, ya es cuando ya la presión del público empezó a, no sé cómo decirlo, a poderle al desenterrador. Y bueno, empezaron los ruidos. Y empezó un ruido bastante light en comparación. Estamos hablando de una banda llamada Isis o Isis, como quieras pronunciarlo, que en su momento era un nombre inocente de un dios egipcio, pero que ya sabéis que ahora no es tan inocente para algunos. Y bueno, es un disco del 2004, su tercer disco, se llama Panopticon, está basado en la idea de Bentham de esa prisión modélica que tiene un centro que puede ver todo lo que hay alrededor y puede controlar a los prisioneros, y que luego, pues, alegóricamente Foucault se apropió también de ella. Es el disco en el que ya empiezan a abandonar el sludge de sus inicios y abrazar el post-metal que les hizo famosos. Y la verdad es que es el este y los y todos los demás desde aquí en adelante me parece una maravilla. Pero yo creo que aquí y en el siguiente disco es donde es más auténticos son. Pero digo, que desde aquí hasta que dejaron de grabar en el 2009 con Wavering Radiant, impecables. Por cierto, aquí colabora Justin Chancellor de Tool. Como detalle, os dejo pues con una canción de este disco que se llama Wills Dissolve. Las voluntades se disuelven. Isis. Thank you. Hay que tener mucho cuidado con las fechas de publicación de Wikipedia. Me estoy empezando a dar cuenta porque hay aquí algunas inconsistencias, como he comentado antes, que no me acaban de cuadrar muy bien. Hombre, el caso de Morrissey era un error mío, lógicamente, o igual el programa fue grabado en el 2009, no lo sé. Pero es que estoy viendo que aquí pone que el disco Down, de Down, ahora os voy a explicar un poco qué banda es, bueno, es la que va a sonar, pero quiénes son, fue publicado el 19 de septiembre de 1995. Yo recuerdo claramente que me lo compré en agosto de ese mismo año en el Reading Festival, en un mercadillo que había. Así que no acabo de entender muy bien, yo creo. Yo confiaba plenamente en que los datos que salían en Wikipedia en cuanto a fechas y lanzamientos eran bastante fiables, porque ¿para qué te los vas a inventar? ¿O para qué vas a mentir? Sí, entiendo que si te metes en la biografía de un político o de una ideología o de un suceso histórico, pues tienes que hacerlo con prudencia, pero ¿para qué mentir en la fecha de publicación de un disco? En cualquier caso, ahí tenemos una duda más planteada. Y ahora Down, ¿quiénes son estos que suenan de fondo y que vais a escuchar? Pues han sonado varias veces en El Desenterrador. Es la banda que formaron en el año 91 Phil Anselmo de Pantera, Piper James Keenan de Corrosion of Conformity, Kirk Wistein de... Si no me equivoco, todo, siempre me lío con los nombres, llega un punto que me lío. Kirk Wistein de Crowbar, me parece. Efectivamente. Jimmy Bower de I Hate God, que en I Hate God toca la guitarra. Y al bajo, Todd Strange, que estuvo al principio, pero ya no está. Que también tocó en Crowbar. Luego estuvo Rex, el bajista de Pantera. Y después, si no me equivoco, tengo que mirar. ¿Cómo se llama el bajista actual? Porque esto es un lío patatero de la hostia. Porque al ser un supergrupo es complicado. Habría que mirar exactamente. En su tercer disco, yo creo que es Pat Brothers, perdón, sí. Pat Brothers, que es bajista de Goat Horror, que es una banda en la que milita el cantante Soylent Green, otra de las bandas de Sludge de Nueva Orleans. O sea, esto es todo una familia. Y como familias es un supergrupo que, bueno, sacó este disco, no sé si hizo una gran gira al respecto, sacó otro disco después y luego pararon un tiempo y ya volvieron en el 2007 con un tercer disco y ahí hicieron varias giras, que es cuando pude disfrutar de verles en directo y es una maravilla, porque, joder, son unos musicazos de la hostia. Más allá de que Phil Anselmo sea otro Morrissey y viene dentro del metal, que de vez en cuando se pone azul y dice tonterías, es un musicazo, y los que le rodean aquí lo son también, porque tenemos a Piper Keenan, guitarrista y vocalista de Corrosion of Conformity, tenemos a Kirk Wistein, principal fundador de Crowbar, a Jimmy Bower de Hi Hat God, tenemos a la realeza del sludge y del metal alternativo estadounidense. Y bueno, esta canción es la más comercial que sacaron en el disco, el single absoluto, y una canción que es un disco que estuvo en el puesto 57 de los más vendidos del reino de Estados Unidos, que es complicado de cojones, y estuvo en la lista 6 semanas. Y la verdad es que esta canción lo merece. Se llama Stone the Crow y suena tal que así. Live. Tenéis a Down, ese supergrupo que nos ha dado tantas alegrías durante los últimos años, aunque bueno, con Phil Anselmo por en medio, pues bueno, a veces también nos da unos cuantos sustos. Y ahora vamos con una vocalista, también ya entramos en el terreno del noise rock y del post metal, llamada Julie Christmas. Por cierto, Christmas es su segundo, un apellido que le pusieron en medio, o un segundo nombre que le pusieron en medio de sus padres porque nació el día de Navidad. Me di cuenta el otro día, porque su perfil de Facebook era el 25 de diciembre, era su cumpleaños. Digo, es típica movida que te pones ese día para mosquear al personal, pero sí que nació ese día, aunque ese apellido es un poco engañoso, porque básicamente el tema en el que se mueve esta mujer es el ruido, las voces entre melódicas y torturadas de una manera bastante ambivalente y una especie de atmósfera de angustia maravillosa y melódica y torturada también a la vez. La verdad es que es curioso. He tenido varias bandas. Por un lado, Made Out of Babies, que estuvieron entre el 2004 y 2012. Luego una banda que duró poco, pero fue muy intensa, por lo que cuentan tanto Josh Graham, que estuvo con ellos, que fuera el que hacía todas las proyecciones de Neurosis, y todos los miembros que estuvieron con ellos, pues bueno, las hostias caían. Están todo el rato peleándose Josh Graham y Julie Christmas, y por eso duró tan poco. Pero dieron un discazo que se llama, bueno, la banda se llama Battle of Mice, y el disco se llama A Day of Nights. Es la primera canción que vais a escuchar, porque van a ser dos de esta vocalista. Y la otra banda que mencionó, Made Out of Babies, del disco Trophy del 2005, la canción Swarm. Así que os dejo, ahora mismo por cierto anda con los suecos Cult of Luna, sacó un disco llamado Mariner con ellos, acojonante, y la verdad es que es una, parece como torturado, oscuro y difícil, pero una vez que uno atraviesa la primera capa de hostilidad, a mí me encanta como canta esta mujer. Así que os dejo con dos de sus proyectos ya fenecidos, Battle of Mice, la canción Wrapped in Plain, y Made Out of Babies, la canción Swarm. Pale shoulders. Así estamos, con el programa poco a poco macarrizándose a medida que avanza, como he prometido al inicio del mismo, con este remake que estoy haciendo del primer programa, del programa más antiguo que se conserva grabado del Desenterrador, producido originalmente el año 2007 en febrero, y que estoy haciendo ahora un remake del mismo, que técnicamente será mejor o peor, pero que bueno, que está muy bien como una especie de homenaje a los comienzos del Desenterrador. Y como estáis viendo, pues cada vez más macarra. Ya nos vamos al año 2004 concretamente en cuanto al disco, a la canción que vamos a escuchar, a la banda de Estados Unidos liderada por Steve Austin, Today's the Day, maestros del eclecticismo noise rock, post rock, greencore y todo lo que se le ocurra y pase por su mente. Y en este disco grabado, como he dicho, bueno, publicado, grabado en el 2003, pero publicado en el 2004, juega un poco con en una crítica al capitalismo y cómo nos hacen adorar a todos el dinero, a pesar de que está bastante más que mostrado que es la ruina de todos nosotros. El disco se llama Kiss the Pig y la canción se llama This Machine Kills Fascists. Esta máquina mata fascistas. Today's the day. Ya veis que no hay vuelta atrás. Seguimos cada vez más macarras y bueno, ahora vamos a bajar un poco la agresividad y subir un poco la densidad con esta banda llamada Witch, cuyo disco homónimo Witch, grabado en el 2006, destaca entre otras cosas porque su batería es nada más y nada menos que J. Mastis, líder de la banda de noise rock barra grunge Dinosaur Jr., que como muchos sabréis, de hecho es multiinstrumentalista y muchos discos de... no muchos, para unos discos de Dinosaur Jr. la batería también la toca él. Y bueno, es Doom Metal... bueno, no, es Doom... Doom Rock. O sea, tienes ese componente metal, es muy, muy, muy leve, más que nada por la potencia del sonido, que por otra cosa. En cualquier caso, El disco, como digo, se llama como la banda, Witch, y la canción se llama Rip Van Winkle. Tras este temazo de Witch, vamos a una banda clasiquísima donde los haya, que ya un poco pertenece al terreno del Paco Metal, porque llevan ya tantos años sin su formación original y sacando discos que para mí son relativamente mediocres, que bueno, es difícil tomarles en serio como se le tomaba cuando sacaron las canciones que vais a escuchar. Y este detalle, este momento, es un momento en el que el programa original, que ya digo que subiré a la red, dedicada a Paste, no le di con una canción sino dos de esta banda que estoy mencionando. Son los brasileños Sepultura, que durante sus primeros 10 años de existencia revolucionaron el thrash metal y el death metal a nivel mundial, viniendo de un país no tan poco dado, porque Brasil la verdad es que tiene mucho pedigrí en cuanto al black metal y el death metal primitivo. La verdad es que hay muchas bandas que son referentes a nivel mundial, pero para el resto del mundo poco se sabía, salvo los que estaban muy metidos en el tema de intercambio de cassettes del underground, hasta que sacaron el disco del que va a sonar la primera canción, Beneath the Remains, en el año 89, en que todo empezó a tomar sentido. Ya habían sacado dos discos bastante estimables, pero este es para mí el comienzo de la era dorada. La canción se llama Strong Under Hate, que yo me acuerdo de esta canción por varios motivos. Uno, porque hay una película de Sean Connery que me gustaba mucho en la época y se llama igual. Y otra, porque si no me confundo, en el punteo, en un momento dado, Andreas Kisser consigue que la guitarra suene como el aparato ese del dentista que te quita las caries, que en aquel momento me aterrorizaban por completo. Así que es algo como que lo tengo muy grabado. Y luego la otra canción, pues es la que da título a su disco, en el que explotaron, incluso salieron las listas de mayores vendidos, de más vendidos en los Estados Unidos, el Arise, y la canción que da título Arise. Así que os dejo con Sepultura estos dos temas que le vuelvo a dedicar a Paste, llamados Stronger Than Hate y Arise. Look at me, my feelings hurt. Y ya vamos llegando al final del programa y macarrizando y oscureciendo todavía más la propuesta. Dos temas van a sonar ahora. Bueno, no, voy a hacer lo que diría Homer de un terceto cervecil, un cuarteto cancionil. Vamos a escuchar bandas que están relacionadas entre ellas, o por miembros, o por género, o por país. Básicamente porque ya creo que estamos llegando al límite con bastante... No sé muy bien cómo grabé este programa originalmente, porque creo que tenía una hora y media por aquel entonces. Y me imagino será porque no hablaba tanto como ahora. Porque aquello de que la gente me acusa que no contextualizo, que no explico, no cuento historias, pero yo creo que, en mi opinión, hablo más de la cuenta. Y eso está provocando que el programa pues sea más largo de que lo fuera originalmente. Así que voy a agrupar estas cuatro canciones, como digo, que tienen un contexto parecido. Por un lado, Age of Silence, un grupo de metal progresivo en el que está el batería, el que hasta casi toda la vida, no, toda la vida, en, bueno, casi toda, menos al principio de la banda black metal tan polémica como pocas, Mayhem. Luego, la canción, el grupo se llama, por cierto, Age of Silence, y la canción se llama Auditorium of Modern Movements. Luego vamos a escuchar a Mayhem propiamente. Originalmente no pinché una canción de Mayhem, pinché una canción de tributo al vocalista que se suicidó, a Dead, y no la he podido encontrar porque es que no, sonaba muy ruidoso y el Shazam a cierto nivel de underground que no reconoce. Así que lo que voy a poner es la única grabación que se conserva de Dead, ese vocalista tan polémico que se voló la tapa de los sesos, que se cortaba en el escenario, que se enterraba su ropa durante unos cuantos días antes de cada concierto, con un personaje la hostia. Y la cuestión es que, bueno, este directo es uno de los más míticos del black metal. A mí me parece que suena mejor que el disco. No mejor de producción, pero sí más auténtico. Es en directo en Leipzig, en Alemania, y la canción se llama Funeral Fog. Después, death metal de toda la vida, bastante pastillero, de la banda Bloodbath, de su disco Nightmares Made Flesh del 2004, y la canción se llama Bastard Son of God. Como característica curiosa es que estos ahora tienen como vocalista, lo han tenido hasta hace poco, al vocalista de Paradise Lost, que es una banda que ha estado fuera y dentro del doom durante toda su carrera, pegando bandazos continuamente de una manera un poco cansina, la verdad, y que su growling, su voz metalera, a mí no me convence absolutamente nada en la actualidad. Me gustaba como lo hacían en los comienzos, pero ahora no. La cuestión es que la han tenido en varios discos y en cualquier caso no en este, porque este es de los primeros. Y por último, pues vamos a cerrar con, para mí, uno de los 10 mejores discos de black metal de la historia, el disco debut de Emperor. Por cierto, entre Emperor y Mayhem, o sea, en la formación de Mayhem, dos de los que están en el disco están muertos. Uno suicidado y el otro asesinado. Y en Emperor, dos de los que están en este disco acabaron en la cárcel. Uno por asesinar a una persona y el otro, yo creo, por quemar una iglesia, alguna cosa así. Sabéis que estaba en un momento muy, muy anticristiano y muy paganista. Así que repito las canciones que vais a escuchar en este cuarteto: The Age of Silence, Auditorium of Modern Movements; The Mayhem, en directo del in Leipzig, Funeral Fog; The Bloodbath, Bastard Son of God; y The Emperor, Into the Infinity of Thoughts. This is the Toma Cuarteto que os acaba de encajar. Madre mía, qué macarrada esta canción de Emperor. Todavía recuerdo la primera vez que escuché este disco, un poco después de que hubiera sido publicado, la verdad. Yo creo que incluso en el momento, en el año 94 o por ahí, que es de este disco. Y me pareció tan macarra, tan bestia, tan violento, que no me gustó. Y supone que está en una época de death metal a machacamartillo. Pero una vez escuchado con detenimiento y se nota que hay mucho nivel, que no es simplemente ruido y violencia sonora. En cualquier caso, me despido de vosotros de este remake hecho del primer programa que se grabó, el Desenterrado. No, no el primero, el primero que se conserva, con dos canciones que apuntaban maneras ya desde hacía años atrás, pero que de alguna manera anunciaban un cambio a nivel global en el gusto del Desenterrado. Por un lado, Borch of Canada. Bueno, vamos a ponerlas en el orden y hablar de ellas en orden. Sonora Pine, una banda formada por Tara Jane O'Neill, de la banda de post-rock Rodan, que después de disolverse se juntó a gente de Langfish y demás bandas y formó este grupo llamado Sonora Pine, que es una especie de mezcla entre post-rock y country americano, muy, muy, muy guapa, la verdad. Es que cuando he vuelto a escuchar me he dado cuenta de lo buena que era. Y bueno, de su primer disco, no, de su segundo disco, perdón, Sonora Pine 2, vais a escuchar la canción de Gene Mills. Y para cerrar, como no, un favorito del Desenterrador, para los que me conocéis, una de las bandas de electrónica número uno, sin lugar a dudas, que saca disco cada 7 años, y es una verdadera pena, porque madre mía, cada vez que sacan uno es una gloria auditiva. Una de las principales figuras del IDM, de Intelligent Dance Music, del sello Warp, y de esa música con esa ontología, con esa especie como de nostalgia de los 70, tanto en los sonidos y samples que suenan como en la manera en la que los sonidos se degradan, pero a la vez te envuelven. Es para mí una de las bandas fetiche, y bueno, creo que ya lo habré demostrado suficientemente. Y la canción es de su disco debut, Music Has the Right to Children. La canción es An Eagle in Your Mind. Hasta el sábado que viene.